y sabrosón, donde se baila la plena y no se ve distinción. Y antes de morir de pena me muero del corazón. Si sale a la puerta me verá acercando un pie, bailando una plena, una bomba y un bembé. Si sale a la puerta me verá acercando un pie, bailando una plena, una bomba y un bembé. Este ritmo es algo dulce, es bueno y sensacional. Y como nací en Santurce, esta bomba va a acabar. Y como nací en Santurce, esta bomba va a acabar.